Contanos, vos recorres la provincia, recorres distintos territorios. ¿Cómo lo ves al pueblo? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Tenemos resto para enfrentar estos desafíos tan complicados que tenemos? Yo siempre tengo una visión optimista, ¿no? De que se encuentre esa unión que hace falta para poder concretar lo que decimos son los sueños, hacer realidad, ¿no? Me parece que hace tiempo se viene gestando una semilla que viene de allá, de las primeras marchas que se hicieron por el bosque nativo, que a veces parece que se pierde, es como el río, ¿no? A veces el río va muy por lo bajo y parece que la causa está perdida. Pero siempre con esta visión de insistir para que en su momento, como aquella vez y como algunos venimos sosteniendo hace un tiempo, se vuelva una realidad y se pueda realmente transformar esto que nos impide concretarnos como seres humanos. Porque si no entendemos que habitamos todo este monte, todo este valle, todo el agua que baja y que debemos cuidar ese recurso, quién sabe lo que vaya a pasar de acá un tiempo, ¿no? Me parece que eso es lo más peligroso, el devenir de las cosas que hoy tenemos que cuidar para que podamos seguir habitando y sosteniendo. Y viendo que la humanidad está en un momento crucial, no solamente acá en los pueblos, nosotros vemos nuestra realidad, en todo el mundo está sucediendo. Yo creo que como contrarrespuesta a la oscuridad va a surgir la luz. No puedo dejar de perder esa esperanza y esa fe y la veo. A veces somos poquitos, pero a veces estallamos en un río que viene crecido y hay que aguantar. En este momento se trata de aguantar este invierno y este atropello, un atropello más aquí en Punilla, un atropello más en Parabachasca, en Tras la Sierra, compañeros y compañeras detenidos por defender los árboles, los pájaros, los trinos y la inocencia. Mi visión siempre es esperanzadora, sabiendo que no hay que quedarse quieto y que hay que juntarnos para concretar y para visibilizar esto que está pasando y para entender que no es solamente de un grupo de gente, sino que es de todas las personas que habitamos en el planeta la responsabilidad del hoy y de lo que viene. ¿Qué herramienta para unirnos, para acercarnos más? Yo siempre, la herramienta de la canción y de la luz y de tratar de... Me parece que no es momento de confrontar a quien no entiende, sino tratar de explicar desde la alegría, desde la bondad. Aunque a veces parezca que no, pero creo yo en el cambio de conciencia, ¿no? Más que ir nosotros quienes vemos esto y defendemos a ultranza, tenemos que saber también que quizás el otro no lo ve, quizás el otro no tiene esa comprensión que nosotros quisiéramos y a veces bajamos los brazos y decimos, haría más falta más gente. Como siempre recuerdo, como se hizo en Famatina, los asambleístas puerta por puerta, tratando de hablar tranquilo con la gente y explicarle desde la alegría y desde la bondad, no desde el confrontar. Creo que esa es una buena herramienta, no confrontar sino sumar y hacer parte a quien en este momento tiene su conciencia en otro lugar o en otras prioridades. Lo que pasa es que ya es tarde cuando no se trabaja desde un principio para hacer germinar esa semilla. Así que yo creo en eso y la canción como herramienta y la junta de la reunión, el encuentro artístico, político y de corazón que se produce, seguir sosteniéndolo como sea. Y bueno, y permanecer ahí donde elegimos y desde ahí luchar porque no nos queda otra opción y es lo que tenemos. Así que bueno, gracias a ustedes, a los que difunden, a quienes están presentes en esta lucha, y nosotros los artistas, los que podamos, vamos a ofrecer canciones como lo estamos haciendo y sobremente sumar a quien, así desde el amor, a quien está supuestamente en el otro polo, pero no está, estamos todos en esta misma y tarde o temprano vamos a tener que entender. La última, un verso vecino de los que estés trabajando en estos tiempos, un pedacito de canción. Como dice, qué bonito es vivir acá a tu lado en la sierra amasando el pan,